quedado sola. Te has preocupado por querer saber cuál fue el motivo por el que de tu lado te fui en silencio y sin querer volver. Pero qué importa si te lo explico todo, de cualquier modo no vas a comprender. Porque tú llevas muy dentro el egoísmo, que hay un abismo entre mi alma y tu ser. Por eso me voy, voy, voy. Por eso me voy, voy, voy. Buscando en tu olvido otro amor. Por eso me voy, voy, voy. Por eso me voy, voy, voy. Buscando en tu olvido otro lo pasado, que ya no busques motivos ni razón, porque lo nuestro está todo terminado, y lo que guardo no es odio ni rencor. Y no me digas que estás arrepentida, que necesitas como antes de mi amor. Quiero que pienses que no ha pasado nada, que solo ha sido tan solo una ilusión. Por